El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, La Frecuencia que Inspira Fe. Frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM Worldwide a través de Radio Fe 95.com. Gracias por estar aquí en este precioso día que Dios nos ha dado, celebrando lo que Dios está haciendo con nosotros. Es su amigo Johnny del Valle. Yami del Valle. Y también con nosotros se encuentra el único. Dale. Ahí está. Y estamos tan contentos de poder estar aquí, entrando a su hogar, entrando a su automóvil, donde quiera que usted se encuentre, y darnos el privilegio de poder acompañarle, ¿verdad, mi amor? Así es, estamos aquí para acompañarles, ¿verdad? Donde quiera que vaya y donde quiera que esté. Uh-huh. Sí. Hoy queremos la participación de ustedes, ya que tenemos tantas cosas que compartir y queremos que usted participe. Número de teléfono a llamar. Es el 352-347-9576 y nuestra línea electrónica 352-593-0095. También visítenos en la página recién hechecita, calientita, acabadita de ser, de Facebook, de Radio Fe. Plain like that, just Radio Fe. Radio Fe. Y al próximo nivel también, que hace tiempo que nadie nos visita. Bueno, es que tenemos tantas maneras de conseguirnos que cuando consiguen una se quedan con nosotros ahí. Está bien. Que encuentre una, no hay problema. Son muchas puertas abiertas. Tenemos muchas puertas abiertas. Bueno, mi amor, fin de semana, ¿cómo te fue? Bueno, nos fue muy bien, espectacular. Fuimos al concierto de Miel San Marcos, yes. Pero es como dijeron ellos, que fuimos allá no a cantarle a ellos ni que ellos a cantar a nosotros, sino fuimos a estar en la presencia de Dios. Eso fue algo divino, algo bien lindo, que bueno, que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ir. Y no sé cuánta gente de aquí Ocala fueron allá, ¿verdad? Pero sí. Había yo sé que había. Sí. Vamos a ser parte de este evento el próximo año. Vamos a estar ayudándolos a ellos. Así que prepárense. No se lo pueden perder para el año que viene. Atmósfera 2016. Ya empezaron. Sí, Pastor Henry y su esposa empezaron ya a anunciar. Ellos tienen una meta de que 6,000 personas llenen ese lugar. Sí, así que aquellos que... A la comunidad de Ocala lo estamos ya diciendo con un año de anticipación, así que no queremos excusas y queremos que digan presente ahí y apoyen, porque este pastor está promoviendo unidad en la iglesia de Dios. Sí. ¿Dónde fue eso? Este fue en Kissimmee. Pero mira, déjame decirte algo. Para aquellos que estén escuchando, yo he ido a muchos conciertos, he ido a muchos de estos eventos y le doy gracias a Dios por eso, pero esto no fue un concierto, para nada, fue como un pedacito de cielo allí. Esto fue un ambiente totalmente diferente. Sí tenían las luces, tenían la música, tenían todo eso, pero se nota que el ambiente fue preparado para adorar a Dios y para manifestación del espíritu que se moviera. Hubo un tiempo durante la presentación donde se invitó a la congregación que se pusiera de rodillas, y yo te digo, la harina completa, todo el mundo de rodillas adorando a Dios, algo increíble. Qué pero lindo. Un momento hecho, pero diseñado para a poner a Dios en su lugar en nuestra vida, increíble. Buen trabajo a todos. Que ese evento ha marcado muchas personas y que de sus vidas nunca serán igual, que sino que esa adoración que hicieron esa noche lo ponga en otro nivel. Y muy así bueno. Pues queremos que el año que viene también pues hagamos un esfuerzo para llegarnos por allá. Sí, definitivo. Yeah. Así que Martín, ya sabes. Martín, prepárate, vamos. Yo no sabía que ese evento estaba allá abajo. Sí. Gracias por decírmelo. ¿Tú escuchas Radio Fe? Claro que sí. Ok. Bueno, Martín, dinos, sí. ¿Y tu fin de semana cómo te fue? Bueno, chilling. ¿Chilling? Sí, porque... ¿Chilling como frío? Sí, no... Bueno, ¿chilling como frío o chilling de comer? ¿Cómo que los dos? Sí, porque Telma hizo un chili de chuparse los dedos, bro. Sí, ay, qué rico. Riquísimo. Ya empezó ahí con la comida. Ya, bueno, sí, es verdad. Mira, sí. Es que el lunes empecé con ir al dentista, y tú sabes que yo y los dentistas... Bueno, cuando vas al dentista y no puedes comer, entonces te desquita sí, cuando imagínate. Puedes. Imagínate. Yeah. Nada crunchy, nada de eso. Y el chili es bueno comérselo con los chips. Yeah. Oh, sí, con los corn chips que tú lo dig in. Oh, wow. Anyways. Entonces, el cumpleaños de mi hermano, que fue el miércoles. Oh, wow. Happy birthday, my brother. You know. Felicidades. Otra vez. Y que ya está poniéndose viejo, ya está en 46. Es nada más. Sí, porque él es el menor, pero se ve más viejo. Sí. Sí, todo el mundo se lo dice. Wow. Cada vez que estamos juntos, ¿qué dice, empezó? Oye, tú eres el mayor. Y yo le digo, yes, sí es. ¿Qué empezó el rumor ese? Todo el mundo se lo dice, todo el mundo, pero ¿quién empezó? ¿Quién empezó el rumor ese? Yo no voy a divulgar mi buena gente. ¿Cómo yo voy a divulgar mi buena gente? Uh-huh. Sí, pero nada, el fin de semana en casa con la familia, me trajeron el nietecito y nos gozamos casi el último chapuzón de la piscina. So, oh, you sí. guys gotta come. Sí. Antes que se para cierre la piscina. No, brother. Mira, me estuve riendo el sábado, pero tú no tienes idea. Sí. Porque cuando Yami empezó a reírse, yo dije, oh, wow. Y cuando yo digo, pero mira, explícame. Y Yami, no le explique. Mejor cuando vayamos. Digo, venga, yo me salgo de la piscina y los dejo ustedes ahí. No, porque a mí me toma un montón. Dime antes de que tú te salgas para entonces sí. yo prepararme. Anyway, ¿no quieres el agua caliente? No, está bien. Mira, no. Mira, Martín se libró de una. Déjame explicar. Yes. God no. is good. No. Sí. Yo hasta aquí llega tu free break. Ride. Tu free break. Ride. Sí. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, hace unas cuantas semanas atrás hubo una de las programaciones de nosotros que no se pudo grabar. Ay. Algo pasó con el equipo y no. Dios y no es bueno. Entonces, Martín, ¿qué tú vas a hacer, mi amor? No, la cosa es que no, Martín se le olvidó, dale, se le olvidó dale, hacer no. algo. Déjalo, no lo dilates aquí, mi amor. No. No, porque él me lo sigue tirando cada vez que estamos fuera del aire. No me cogieron. Right. Pero sabes que, mi amor, está si bien, sigue comportando. Yo lo dejo así. No, mira. Lo voy a dejar así. No, mira, porque entonces la audiencia. Escucha. Bueno, está bien, llámenos. Yo digo, si él se sigue comportando así, tarde o temprano. Eso le va a alcanzar. Le va a tocar. Está bien, Martín, te voy a dejar así. Te va a alcanzar. Te va a alcanzar. Sí. Deja. Así que pórtate bien, Martín. Okay. No tengo la prueba. No pude grabar esa programación. Yes. Eso fue Dios, la misericordia Dios de Dios. Bueno. Entonces, como Dios es bueno, yo también voy a... También, la misericordia, le va a tener misericordia. Señor, gracias por ayudarme a tener misericordia. ¿Ve cómo estamos todos en el proceso, creciendo? Eso. Estamos aprendiendo los programas. Y Dios usa Yami, ¿lo ve? Dios usa Yami, como el Espíritu Santo. Gracias, Johnny. I love you. Johnny. Con las miraditas nada más. Hey, he's learning. Sí, también. Ya tú solamente con la mirada. Sí, no, mira, estuvimos hablando de eso este fin de semana. Que le dije, mira, qué bueno que ya me estás tratando de descifrar. ¿Te acuerdas la otra vez que yo dije algo y tú me entendiste? Claro. Y él se... Ah. Right. Yeah. Pues está aprendiendo. Sí. Imagínate, 23 años de matrimonio. Descifrando el lenguaje de la mujer. Es que yo tengo que aprender español también. No, es español. Español. Es físico. Sí, no, hay que aprender. Body language. El lenguaje de Venus. No. El lenguaje de Venus. Oh, wow. Sí. Mira, ya me mandaron un texto queriendo saber cuál es el tema. Oh, mira, no, la gente sí. Está chévere. Bueno, mira, en el día de hoy queremos la participación de nuestros radioaudientes. Vamos a estar hablando acerca de tradiciones. Familiares. Tradiciones familiares. Uh-huh. Mira, ya no se puede evitar que ya empezó la temporada de Navidad, Acción de Gracia, Navidad. De todo lo que es el fin de año y todo. Empieza más temprano todas las veces. Sí. Entonces, hay algo acerca de tener tradiciones en familia que se está perdiendo. Se está perdiendo tener tradiciones que ayuden a fortalecer en la familia y algo que una las generaciones. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, vamos a estar hablando acerca de la importancia de tener tradiciones y qué tradiciones nosotros podemos tener en nuestra familia. Y no solamente durante los fines de semana, no, esto para hacer como para traer nueva cultura en nuestra familia. Cuando venimos de otros países, y yo escucho esto de todas las personas que vienen de otros países, dice, allá en mi país la familia estaba más unida. ¿Sería la necesidad? ¿O sería la tradición? ¿O sería la manera que le enseñaron estas culturas? Yo creo que hay muchos uh-huh. elementos, mi amor. Uh-huh. Hay muchos elementos y sabemos que aquí en los Estados Unidos la tecnología de alguna manera nos ha cambiado un poco el enfoque, ¿verdad? Uh-huh. Tratamos de conectarnos mucho con las personas que están fuera del hogar. Uh-huh. Y eso es bueno conectarse con aquellos que no están en casa, pero hay que conectarse primeramente con lo que estás viviendo día a día. Yeah. Y después tener esa conexión uh-huh. con los otros familiares que no están presentes. Yeah. Pero sí, es importante. Aquí todo el mundo está bien, como bien individuo. O sea, cada persona individual. La cultura se ha hecho más individual aquí en los Estados Unidos. Yeah. Sí. Entonces, lo que queremos es que la audiencia nos llame con mejor una cultura que ellos tienen en su familia o que han practicado ya sea en este país o cuando estaban en su país o una nueva que tienen ahora, una tradición. Comparten con nosotros una tradición que hacen a lo mejor durante los días de fiesta, pero también pues algo que hacen mejor semanalmente o diariamente, una tradición familiar, ¿sí? Uh-huh. Martín, ¿tú me ibas a decir algo? Ah, sí, que los teléfonos, computadoras, uh-huh. eso tiene mucho que ver hoy en día, porque yes. como el media, hay tanta Facebook, Twitter, todas esas cosas alejan de poder tener unas tradiciones. Ay, no quiero decir que eso lo aleja, sino es el uso que uno le da. Exacto. Porque uno lo puede dar, puede usar el Facebook, todo el social media para beneficio de uno. Es correcto. Porque puedes tener una conexión diaria con tu pareja, si no están trabajando juntos, se pueden mandar mensaje o algo así todavía. Yo creo que es el uso que uno le da. Es uh-huh. es uno, no es el instrumento. ¿Me entiende? Sí, no, sí, no, sí, claro, no, sí. No queremos que peleen contra social media. Porque no, para es nada, algo, pero algo es algo bueno, bien, es también, el uso que uno le da. La división que trae social media es cuando uno te está poniendo más atención al social media que a la persona que está al frente de uno en ese momento. Pero aquí ya vemos que es culpa de uno. Oh, sí. No es culpa de Facebook, claro, es culpa del usuario. Tiene que tener del usuario. Así es. Así que tenemos que estar chequeando aquí cómo estamos comportándonos con con estas con la tecnología de hoy en día. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración de gratitud a Dios, que es lo que nosotros hacemos cada mañana, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Y pon una actitud de gratitud en tu corazón en el día de hoy. No depende de las cosas que tú ves que no puede cambiar, depende de más de las cosas que tú puedes creer en tu corazón y que están siendo ahora mismo manifestadas a través de las promesas de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Eterno Rey, te damos gracias por esta preciosa mañana que tú nos regalas. esta oportunidad de compartir junto con todos nuestros amigos, hermanos alrededor del mundo. Qué privilegio, Señor, saber que tú estás ahí, pendiente a cada una de nuestras necesidades. Gracias, gracias por dejarte conocer, por suplir cada recurso necesario para nuestra existencia, por darnos la oportunidad de compartir esta vida con toda nuestra familia y amigos y vecinos que nos acompañan. Y te pido, Señor, que durante este día se despierte una adoración adentro de nosotros para ti, para ponerte en posición en nuestra vida, para que tú tomes el lugar principal y que tu luz pueda brillar cada rincón de nuestra existencia. Y úsanos, Señor, cada palabra, cada gesto, todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy, que sea de tu agrado, que traiga honra y gloria a tu nombre, para que el mundo pueda ver la luz de tu amor en nuestra vida. Gracias, Señor. Y ve tocando en este día a aquellos que estén enfermos, a aquellos que estén en tribulaciones. Levanta sus ánimos, dale esperanza, tráele fe, que puedan creer en tus promesas y ser cambiado y transformado por tu poder. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, y a ti toda honra y toda gloria por ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos cambia, el que nos perdona, el que nos restaura, el que nos hace nuevo. Gracias por todos los días estar tan pendiente a nosotros. Hoy, con esta adoración hacia ti, traemos alabanza y adoración, sabiendo que tú eres nuestro Rey. Gracias por guiarnos a través de la luz de tu palabra. Y danos este precioso día para compartir con todos nuestros amigos alrededor del mundo. Que se haga tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este precioso día y por estar aquí pendiente a nosotros o con nosotros. Qué privilegio poder estar aquí y servirle en esta capacidad. En el día de hoy queremos escuchar de ustedes, que participen y que nos dejen saber alguna de esas tradiciones que a lo mejor ustedes practican semanalmente, diariamente, o a lo mejor a través de los fines del año cuando celebran juntos. Mi amor, ¿cuál es el número de teléfono para que ellos puedan llamar? Es el 352-347-9576 y nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y la página del próximo nivel en Facebook, y también la que está calientita, Heart of the Press, Radio Fe. Bueno, estamos aquí esperando su llamada. Y no le puedo dar la experiencia que nosotros tuvimos el sábado, pero aquí está la canción con la cual Mielsa Marcos abrió el concierto. Y te digo, no hace justicia a este audio. Tienes que estar presente para escuchar esta canción en vivo. Es increíble. Sí, bueno, disfruten. Con Dios todas las cosas son posibles. Yeah. frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM Worldwide, a través de Radio Fe 95.com. Gracias por estar aquí con nosotros en este precioso día que Dios nos ha regalado. Estoy esperando que se están gozando. ¿Qué tú crees, mi amor? ¿Se están gozando? Bueno, eso esperamos. Y sí. Si no, decídase ahora mismo a gozarse, ¿verdad que sí? Sí, todo comienza con una sonrisa, con una disposición para gozarse, para decir, este día me lo voy a gozar, lo voy a usar como un regalo de parte de Dios. Uh-huh. Y como pudieron escuchar, esa energía era increíble, intensa. Pero ya no más diciéndole lo que se perdió. El año que viene, vayan. Sí. Ah, sí, vayan preparándonos, vayan separando esa fecha. Esperamos que va a ser en octubre. Sí. Así que. Sí, para mitad de octubre, sí. Si no me equivoco. Estén pendientes. Hoy, hablando acerca de tradiciones, mi amor, yo sé que a mí me encantan los días de fiesta. Poner las decoraciones, ese sentido, se siente all warm and fuzzy, no sé cómo se describe eso, pero y es más allá que la temperatura cambiando, es algo en el ambiente que empieza a cambiar, uno empieza a sentirse gozoso, contento, agradecido, y uno quiere compartir ese gozo con todos los demás. Por eso es que hacemos fiesta, hacemos comidas y invitamos a todo el mundo. Yo le dije a alguien que mi estrategia era que estaba perdiendo peso ahora para poder comer durante los días de fiesta, porque uno a veces come durante los días de fiesta para después perder de peso, pero prepárense que esto puede ser los mejores días que uno puede tener, en las mejores fiestas, y proponte para que sea el mejor fin de año que ha tenido en toda tu vida. Sí, tenemos que tener ese espíritu de celebración, celebrar, ¿verdad? Y eso es algo bien lindo que podemos nosotros recordar como familia. Es bueno tener esas tradiciones familiares, uh-huh. Ya sea en los momentos festivos, en los holidays o en otro tipo de tradiciones, mi amor. Uh-huh. No solamente es en la temporada de Navidad o de Acción de Gracias, sí. Sino también es importante hacer tradiciones. Como ya dijimos, que es importante tener por lo menos esos tres tipos de tradiciones, que sean la de día a día, uh-huh. Ya diariamente o semanal, o las tradiciones que hacemos una vez al año, que cambian, uh-huh. Que cambian nuestra vida. Pero es muy importante, es bien importante tener esas tradiciones. Y quizás usted diga, ay, yo no sé cuáles son mis tradiciones. Yo creo que todas las familias tienen, porque quizás también no lo hagan... Que no sea igual que las otras familias, pero todavía son su tradición familiar, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos hace las familias diferentes, porque tus tradiciones de una familia van a ser diferentes a las de uno, uh-huh. Aunque sean del mismo país, fíjate, ¿verdad? Yeah. Uno puede traer la cultura, pero también trae ya eso que es diferente de, uh-huh. De la familia, ya sea por lo que le guste hacer o algo. Pero bueno, aquí vamos a ver por qué es importante tener tradiciones familiares. Martín, ¿tiene una llamada? Sí. Tenemos a nuestro amiguito Carmelo. Carmelo, sí, saludos. Registrándose en esta mañana. Saludos, sí, Carmelo. Y él dice que nosotros somos la bilirrubina del día. Oh, sí. Sí, que el programa de nosotros es la bilirrubina del día. Me dice que oren mucho por los matrimonios, por los enfermos y por nosotros. Amén. Que sigamos trayendo buena programación para nuestra audiencia. Amén. Gracias, Carmelo. Gracias, muchas sí, gracias. Sí, Carmelo, ora por nosotros también. Sí, sí. Claro. Pues cuéntame, mi amor. Sí, bueno, ¿por qué será importante tener tradiciones familiares? Uh-huh. Bueno, aquí vamos a traer unos cuantos puntos y después vamos a dar un poco más. Bueno, pero el número uno tenemos es que nos da identidad familiar, como estábamos hablando hace unos segunditos atrás, que hace la familia única, aunque sean de la misma cultura. Y dicen, no, porque mira, en mi casa hacemos esto de tal manera para Navidad. Uh-huh. Sabemos, mira, que hay unos que esperan para Christmas Eve, para el día antes de las Navidades, abrir sus regalos. Y hay otras familias que esperan el día de la Navidad. ¿verdad? ¿En tu casa cómo se hace? La mañana, no, ni a las 12 ni nada, no, de eso. En la mañana, porque es que ahí es donde está el, tú sabes, la espera y no puedo dormir. Y a las 3, que son las 4 de la mañana, y son las 5 y a las 6 sale ese muchacho petado. ¡Papi! Ya, ¡wow! Mira todo eso, tú sabes. Y para dormir todo el día. A dormir porque todo si el lo día. Hace a las 12. Exacto, para dormir todo el día. Porque si lo hace a las 12, tú sabes, está bien porque estás en familia y haces fiesta y todo eso. Y hay gente que lo, así es como lo celebran en sus países. Mm. Porque yo he estado en casas de que a las 12 abren los regalos y tremendo holgorio y qué lindo. Mm-hmm. Y todo está bien, todo está bien. Pero en mi casa, no. ¿Y si hace la fiesta? ¿Se hacen fiesta o algo? En casa, no. Pero sí tenemos cena ese día. ¿El 24? El 25. Ay, no, perdóname, tú tienes razón. El 24 se hace la cena y el 25 es para, porque es el día de los muchachos. Ay, es el totalmente para los niños. Ya. Y los que son niños de corazón. Y también está, no brinquen Acción de Gracia, porque Acción de Gracia está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, porque pensamos, para mí Acción de Gracia comienza lo que es todo lo que es Navidad. Ahora, hoy en día ya lo comenzaron anteayer, o sea, ya están los árboles de Navidad, ya están todos. Una buena tradición, una observación, mi amor, una observación. A ver. Nosotros como cristianos, muchos en nuestra tradición cristiana, no celebran lo que es el harvest, que es, porque está... La cosecha, porque está conectada, sí, está conectada a lo que es Halloween y todo eso. Entonces, por tradición y por nuestra creencias, nos apartamos un poco de lo que es el harvest. Que es una celebración bien linda, quitando lo que es Halloween. Es que la gente lo mezclan junto, pero no, son dos cosas totalmente separadas. Pero para aquellos que quieren ayudar a su familia a no ponerle atención a Halloween, pueden empezar la Navidad temprano, pueden empezar Acción de Gracia más temprano. Hemos visto que tenemos una de las que nos sigue a nosotros, no, que ya tiene su number one fan de Tampa, sí, Ashley. Ella ya tiene su árbol de Navidad ya puesto. What? Uh-huh. Sí. No way. Sí, sí, porque ella Ashley. Ella usa estos momentos para ponerle atención más a los días de fiesta como Navidad, Acción de Gracia, que Halloween. Entonces por eso es que tiene que decorar así con Harvest para lo de Thanksgiving. Bueno, primero, si quieren decorar con Harvest, pongan en el árbol y pónganle Little Pumpkins y cosas. ¿Cómo tú vas? No, Ashley, come on, man. Yeah. ¿Cómo tú vas a poner el orange y el green con el gold y el burgundy? She skipped the orange. Sí, sí, claro que ya sí. Ya lo hizo. No, pero esa es, mira esto, esa es la tradición de en ella. Su casa. Oh, okay. ¿Lo ves? Y ya las niñas van y cogen sus decoraciones. What? Y ya están ellos, pero ya preparados para celebrar. Pero mira, tú eres un decorador. ¿Cómo tú vas a poner un pumpkin orange y brown con gold y burgundy? Todo depende. Los árboles se pueden decorar como quieran. Pero mira. Depende de los gustos. De lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando hoy en día es eso. Que debemos de empezar tradiciones, aunque sean diferentes, aunque se vean fuera de común, porque esto es lo que va a ayudar a tu familia. Es para ayudar a tu familia a unirse, a tener buenas memorias. Pero Johnny, ¿pero qué? ¿Cómo tú puedes combinar esos dos? No. Nadie te dijo que lo combine. Mira, ponle I got you, Ashley. Sí. Ashley. Ponle una cortina encima del tree. Y entonces tan pronto se acaba Navidad, you uncover it. Ven acá, Martín, ¿tú quieres cambiarle tradición a Ashley? ¿Qué te pasa, Martín? O si no, pone un sombrero a una calabaza. Le pone un sombrero a una calabaza. No, y hay personas que no quieren saber nada de calabaza. Sí, no. Eso es una tradición muy linda. Bien linda. Bien. Y así es que queremos animarte y que tú seas inspirado con este programa para que tú empieces tradiciones nuevas en tu familia, porque esto va a ayudar a unir tu familia, a tener nuevas memorias, a poder fortalecer lo que es la unidad familiar. Y cuando uno tiene eventos como estos en la casa, en el hogar, pues cambia el ambiente, todo el mundo, pues, la expectativa de la comida, de la tradición, pero que no se acabe eso después de esta temporada de celebración, sino vamos a hablar acerca de cómo establecer estas tradiciones que sigan en su vida semanalmente. Y te hace unique. Sí, como Ashley, te está haciendo unique. Uh-huh. Eres única. Ya, yeah, sí. Te vas a quedar única. No, va a haber muchos copiones para ella. Ya. En casa, otra tradición es que se celebran los Reyes Magos. Sí. Los Reyes. ¿Lo ves? Sí. So, nosotros celebramos los dos. Hay muchas tradiciones así, pero nosotros celebramos los dos. Y hago que el nene tiene 13 años y todavía sale afuera con la cajita. Yo cualquier cosa para coger dos regalos en un año. Oh, yes. Y yo cualquier cosa. Yo celebro todo, que yo salgo y busco la caja del pasto. Tú sabes que aquí baja la temperatura. Sí, nada, por un regalo. Yo lo hago. Te corto la grama completa, te la traigo y te la pongo como cama. Ah, ya. Sí, mi amor, entonces. Bueno, si no, ya hemos mencionado los beneficios de las tradiciones. Una de ellas que nos da identidad familiar, la otra es que nos fortalece, ¿verdad? Fortalece el vínculo familiar. Otra es que ofrece comodidad y seguridad, las tradiciones. Ah, y eso es algo que estaba yo pensando, dije, bueno, ¿cómo puede... Un ejemplo de cómo las tradiciones pueden darte comodidad y seguridad. Imagínate, mi amor, una familia que se mude para otro estado o para otro país, digamos así, no sé, pero que tengan una tradición que hacen, vamos a poner, todos los viernes o algo así. Por lo menos el niño se lleva algo consigo, ¿verdad? Con la familia. Dice, no estaremos en el mismo lugar, pero es la misma familia y podemos seguir haciendo algunas cosas quizás que todavía hacían antes. Como si era comer pizza los miércoles, no sé. Todavía es bueno porque estás en un lugar diferente, nuevo para ti, pero tú puedes tener esa comodidad y seguridad. Sí. Todavía estoy en casa. Este es mi hogar. Y eso es lo lindo de la tradición. De las tradiciones. Te trae esta seguridad. Seguridad. Sí, porque nos hace saber que todo va a estar bien. Porque aunque todo está fuera de lugar, si seguimos estas tradiciones, pues nos traen no solamente los recuerdos de los tiempos que ya hemos compartido durante esas tradiciones, pero la certeza que todavía estamos unidos, que todavía vamos a continuar hacia adelante juntos. Y esto es bien importante para la familia. Y esto es algo que se está perdiendo. Mi amor, me encanta lo que te dijiste. Algo semanal, ¿sabes? Como pizza on Wednesday o taco Tuesdays. O algo que todas las semanas se haga, ¿sí? Orar juntos. Ese era el otro punto, que enseñamos nuestros valores a través de, por ejemplo, de la oración. Sí. Ya sea dándole gracias a la hora de comer o si antes de salir de la casa. Cualquier tradición que tenga, podemos ahí pasar, ¿verdad? Nuestros valores, nuestras creencias. Sí. Y entonces eso es bien, bien importante. La historia que nosotros tenemos hoy en día en la Biblia. Todos comenzaron como tradiciones, historias que se pasaron de generación en generación hasta que fueron escritas y después distribuidas. Pero imagínate, eso eran tradiciones, se sentaban a hablar acerca de la grandeza de Dios, acerca de la creación, acerca de las historias, de las cosas que Dios había hecho con ellos personalmente. Y esas tradiciones fueron que fortalecieron no solamente la familia, pero la fe. Ya sé. No, una tradición que también se puede hacer es que, bueno, yo la tenía con mis niños que estaban cuando estaban más pequeños, era leerle las historias de la Biblia antes de dormir. Y el día, si estaba muy cansada, me decía, no, mami, tienes que leernos. Entonces ya ellos veían, okay, esa es una tradición, es algo que esperan de mami que haga todas las noches. Sí. Entonces también vemos que hay tradiciones que hacemos que podemos tener día a día, ¿verdad? Algo que se espera que vamos a hacer, que nos vamos a unir, a conectar. Y algunas de ellas, mi amor, como van a cambiar, porque los niños crecen. Por etapas, exactamente. Y sí. Es importante que sepan que como mismo formamos en nuevas tradiciones, a veces es necesario reemplazarlas, cambiarlas. Sí. Porque, como ya, por el ejemplo que acabo de dar, pasamos diferentes etapas. Y entonces es necesario. Pero aquí es que entra la próxima generación. Porque como hicimos a los niños sentir en esos tiempos de su adolescencia o cuando estaban chiquititos, pues ellos van a también continuar esas tradiciones en su familia cuando ya tengan su hogar. Entonces eso nos conecta a nosotros, a la próxima generación. Y así pues sigue y sigue esas tradiciones porque uno quiere impartir lo que uno ha recibido. Y eso es lo lindo de las tradiciones. Sí, no, algo que voy a compartir aquí, me acuerdo mucho cuando mi abuelita, ella me mecía en un sillón y me cantaba canciones de cuna. Y yo hice eso con mis niños y ellos todavía se acuerdan. Mami, ¿te acuerdas de esa canción? Y hace poco le estuve cantando una de las canciones y me acuerdo, mami, qué linda esa canción. Cántamela de nuevo. Solamente para recordar, no para mecerlo en el sillón. Porque ya está muy grande ya. Pero esas tradiciones dejan unas memorias bien lindas, ¿verdad? En los niños, en la familia. Eso que es importante tenerlas y, como dijimos, también cambiarlas. Sí. No sigas todavía. Yo no me imagino yo meciendo a uno de mis niños, ya que el mayor que va a cumplir 20 años, meciéndolo en un sillón. ¿Te imaginas? Sí, y también estas tradiciones te ayudan a tener a traer influencia. A tus niños, en la familia. Tú quieres que tu familia tenga más fe, que crezca. Estas tradiciones ayudan a conectarnos, a traer una conexión entre nosotros como familia. Y no habe nadie como mamá, no habe nadie como papá, no habe nadie como la casa, como la tía que hacía ese flan tan rico durante la... ¿Sabes qué? Esas tradiciones son lo que mantiene la familia única y unidas. Sí, y como ya lo dijiste, las generaciones, porque también incluye a los abuelos, ¿verdad? Hasta algunos, los bisabuelos. Sí, sí, sí. Entonces eso es algo bien lindo porque une, ese es otro de los beneficios de las tradiciones, que une a las generaciones. Hay un... ¿Sí, Martín? Que es bueno porque uno las pasa de generación en generación. Exactamente. Y entonces para que continúe esa tradición también, que sea bien linda. Sí, ese es otro de los beneficios, que la pasamos generación en generación, pero también que conectamos a esas generaciones. Es un momento para celebrar todos juntos. Dicen, no, mira, y tienen que apuntar. Yo no puedo hacer planes para este día porque es mi reunión familiar. Algo lindo que me gusta de la familia del Valle, que están haciendo estas reuniones familiares todos los años y cada vez la están organizando mejor y mejor. Sí. Y digo, wow, esto es bello. Yo creo que cada familia debería, como tradición, hacer algo así. Apuntar en el calendario una fecha específica para que todos, porque como sabemos, tenemos familiares seguros en diferentes estados, en diferentes ciudades, pero marcar por lo menos una vez al año. Y no tiene que esperar a que sea Navidad o Acción de Gracias. Hagan su propio holiday, ¿verdad? Pues ya yo me injerté con... Porque yo el año que viene no me lo pierdo. Sí. Voy a buscar... Yo estoy seguro que él va a estar ahí. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que yo voy a mirar y hasta va a tener una camiseta que dice del Valle y todo. That's right. Yo no sé. Como la de hoy. Sí. San Dulce. No, San Dulce. Del Valle. Sí. Injertado. La parte de atrás. Ay, ya. Preparen la soga. Sí, para amarrarlo por allí, ¿para qué? ¿Tenemos llamadas? Sí, nos llamó el hermano Cayo. Oh, sí, que dice hermano Cayo. Saludos, hermano Cayo. Y también saludo a su esposa Lourdes. Sí. Que nos llamó la semana pasada y yo no le di el mensaje. ¡Oh! Ay, ya. Martín. Pero Martín, ¿qué te pasa? Tú no me dejaste hablar. Fue al final. ¿Fue al final? Sí. Okay. Pero anyways, mil disculpas con mi hermanita Lourdes. La queremos mucho. Y sí, hoy es el día de Columbus Day. Okay. Sí, hoy es un día feriado, pero todo está abierto. Sí. So, Ya no se respeta. Ya no, no, Columbus. Columbus, ¿qué, no, ¿qué hizo? Él eso no hizo. Cristóbal Colón ya. Él no hizo nada. ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Bueno. Estoy tratando de escuchar a Martín. Mira, mira, Martín se tapó la boca con la mano. Mira, mira mi amor, yo quiero mandar un saludo bien especial a Daniela. Ah, de Daniela. Sí, que es la nieta de nuestra querida hermana Magdalena, que nos ayuda aquí en los teléfonos. Oh, yes. Sí, que ella nos estuvo escuchando el sábado, nos mandó un mensajito. Uh-huh. Dice que nos saludas a todos, incluyendo a Martín, ¿verdad? Yay. Y dice que se divierte mucho escuchándonos, así que... Qué bueno. Sí. Así que disfruta la programación. Porque Martín es funny and I'm funny looking. Ok. Mi amor, bueno, se está contagiando. Vamos a coger una pausa musical para que usted pues pueda conectarse con nosotros. Queremos saber qué tradición usted puede compartir con nosotros, que a lo mejor tuvo su familia o todavía practica. Compártenos en el día de hoy ese mensajito. Mi amor. Sí, llámenos aquí al 352-347-9576 o a nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y la página de Facebook, la página de Radio Fe en Facebook, sorry. O la página de Al Próximo Nivel. Así claro, es. Y todo lo puede conseguir también a través de radiofe95.com. Aquí no solamente celebramos la fe, pero por supuesto tenemos que celebrar el amor. El amor y la fe, pues es algo que cambia nuestras vidas. Dios transforma nuestros corazones primeramente dándonos el amor. Y no quiere que nosotros nos quedemos con ese amor, sino que nos compartimos con los demás. Por lo tanto, en el día de hoy aprovecha la oportunidad de dar besos, abrazos y palabras de afirmaciones a todos aquellos que Dios ha puesto en tu vida. Y enséñale el amor de Dios y el cariño que viene de ese amor que crece dentro de ti. Es un amor bien especial. Uno que se encuentra entre un hombre y una mujer. Un amor que nosotros llamamos romántico, pero Dios lo llama perfecto. Y te digo, hay tanta gente que celebran este clase de amor y otros que lo esperan. Y esperamos con ustedes que Dios le dé ese privilegio de poder amar en esa capacidad. Si esa persona especial está ahí al lado suyo, pues recuérdese en todos los días de aguantarse de la mano, mirarse los ojos y recordar su historia. Y si esa persona está ahí ahora mismo, puede darle un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama y la aprecia. Y si no está, pues envíale un texto, un mensaje y di: estoy pensando en ti. Y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Mi angelito. Motivo de estar ahí, bendita la coincidencia. Bendita la luz, dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. I love you more. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, y estamos aquí esperando su llamada al 347-9576, 347-9576, en Arico 352. Con Dios, todas las cosas son posibles. En sintonía con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM, aquí pues gozando detrás de la escena, hablando y escuchando la música. Y ya Mana Rosa también está aquí ayudándonos. Mana Rosa pues nos ayuda algo grande. Toda la semana ella viene y nos ayuda con la limpieza, mantiene este sitio, pero bueno, yo no quiero ni caminar ni nada. Tan y limpio, con un aroma bien rico, ¿verdad? Uno abre esa puerta. ¿Qué pasa, Martín? Martín quiere decir algo. Ay, sí, Dios sí, mío. Sí, Martín, que Rosa tiene una corona bien grande esperando por ella en el cielo. Sí. Pero la tuya es bien grande, Martín. No, la mía más no grande. Tan grande. La tuya tiene que la ser mía bien tiene grande, piedras Martín. Bien grandes. No, la tuya tiene que ser bien grande, Martín. Ay, ay, tu ay. Corona tiene que ser como XXX, large, XXX. No, triple A. A. La tuya ARP. Bueno, vamos a ver. Si la tuya es triple A, pues va a ser primera en la fila cuando lleguemos allá arriba. No, los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Yo quiero ser de los últimos. De los últimos, sí. Triple Z, then. Muy mira, teníamos una llamada antes que se me olvide por sí, el patrón este que tenemos aquí. De nuestra hermanita Julia. Saludos, Julia. Sí, ella. Saludos. Ella siempre es fiel, escuchándonos, que está bien contenta con la programación. Y fíjate, no me dijo, me tiene que llamar de regreso porque no me dijo una de sus tradiciones. So, necesitamos de los que nos llamen. Y que Carmelo nos tampoco te ¿verdad? Dijo. ¿Verdad? Carmelo pasó? Tampoco. Que llamen y de nuevo. Cayo que tampoco. No, llámenos y compartan con nosotros. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, mi amor, aquí, ¿cómo podemos nosotros crear nuevas tradiciones? Dime, ¿cómo podemos hacer ahora nuevos matrimonios, verdad? Uh-huh. Ellos van a tener que hacer sus propias tradiciones, pero ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, primero tienen que pensar. ¿Por qué crear nuevas tradiciones? Y una de ellas es porque hay nuevos integrantes a la familia. Y para que las personas puedan participar, a lo mejor hay personas que tienen ciertos talentos también, que pueden hacer algo como cantar durante una de las fiestas, y ya eso va a ser tradición, o cocinar algo que nadie ha cocinado antes, o darle el privilegio de la cocina, algo que es bien grande cuando hay celebraciones. Y entonces, pues, hablar acerca de esta tradición nueva con todo el mundo. Y que todo el mundo pueda participar. Porque si no, pues entonces pues alguien se puede sentir fuera. Y así pues crear estas nuevas tradiciones. Pensar en acerca de las tradiciones que tuvimos cuando niños. Implementar algo de esas ideas. Tradiciones que a lo mejor vienen de otra familia que pudimos observar. Que fueron de inspiración para nosotros. Después que sea... que todo el mundo pueda participar y sentirse parte de la familia, esto es una tradición buena. Bien, bueno, sí. Algo que podemos tener en mente es las dos P. Ok. Sí, cuando estamos pensando en crear... Tú no puedes decir cosas nuevas así. Tradiciones. Martín, mira a Martín cómo se le abren los ojos y dice, aquí me voy a meter yo. Es saber cuál va a ser el propósito de esa tradición que tú quieres hacer. Tú tienes que preguntarte, ok. ¿Y cuáles son esas dos? Propósito. Y la otra es hacerla personal. Que sea personal para tu familia. Ya ves, ya. Entonces, tienes que preguntarte, ¿qué es lo que yo estoy buscando con esta tradición? ¿Qué es lo que yo quiero? Si es pasar un valor a mi familia, traer una tradición que llevo, ya pasaron una tradición de mis abuelos, ¿qué es lo que el propósito, el motivo? Vamos a hacer con el propósito y hacerlo personal, hacerlo único para tu familia. Entonces, por ahí ya es bien fácil empezar ya. Un consejo para aquellos que tienen teenagers. A veces es difícil hacer que ellos participen, ¿sí? Ya ellos no quieren, I don't want to, I don't feel like it. Sí. No deje que eso pare de poner estas tradiciones en su lugar. Porque ellos a lo mejor ahora lo pelean, pero te voy a decir esto, lo van a agradecer, lo agradecen. Yes. A ellos les gustan, aunque digan que no les gustan, aunque digan que this is old fashioned, o para qué estamos haciendo esto, we don't need to do this. Sigan haciéndolo porque ellos se van a recordar, y el día que tú no lo hagas se van a sentir mal, van a decir, what's wrong with you? ¿Por qué? Si siempre hemos orado, si siempre hemos hecho esto durante los días de fiesta, si siempre hemos hecho esto toda la semana, ¿qué es lo que pasa? No deje que eso pues te desanime cuando tiene teenagers, pero ayuda a que ellos también puedan participar. Si no quieren, pero todavía tienen que estar ahí presentes, sí. Todavía tienen que estar presentes, haz que ellos estén presentes. Y no lo haga con amenazas, sino pues esto es lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer. Y tráele más como valor familiar. Dile, mira, esto es porque queremos pasar estos tiempos juntos. Estos años no duran para siempre, estas tradiciones siempre van a cambiar. Un día tú vas. Te vas a recordar de estos momentos. Especialmente, mi amor, cuando no quieren sacarse fotos. No me quiero sacar un retrato. Yo no me quiero sacar. Pero mira esto. Después, Están buscando la foto. ¿Dónde están las fotos mías? Yeah. Yo quiero ver fotos de abuelo, fotos de cuando fuimos a estas vacaciones. ¿Dónde están las fotos? No, y después crecen y después dicen, ah, mira, mi papá no tiene ninguna foto de mí. Sí. Uh-huh. Él tiene de mi hermana, mira, tiene un montón de mi hermana, pero de mí no tiene ninguno. Sí. Uh-huh. Pero no fuiste tú el que me dijiste que no. Que no quería foto. No, no, y a veces, mira, dice la escritura que hay que obligarlos a entrar. ¿Sí? Uh-huh. Y a veces, tú lo tienes que obligar. No, siéntate ahí, vamos a sacar una foto, vamos a celebrar este momento, aunque salgan con la cara todo. No, que saquen los dientes, enseñen los dientes. Saquen los dientes, o haz un chiste bien cómico para que se rían, o haz algo, haz un ruido extraño. Hazle cosquillas. Sí, algo para que se rían y que sean alegres durante este. Y también, pues, para considerar esa nueva generación, pues trae algo que a lo mejor también le aplique a ellos en su cultura, en lo que está pasando, porque eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Los jóvenes y los niños empiezan a sentir separados porque hay cosas que ellos tienen parte de su cultura, de su generación, y entonces pues se sienten que nosotros y nuestras culturas son that's a little old fashion, y para qué hacerlo y para qué hacer lo otro. Mira, incluye lo nuevo, hazte una foto de selfies. Le estoy diciendo ya a Abby, que a mi hija, que me enseña a tirarme selfies mejor, porque mis selfies son bien y yo la llamo a ella the Lord. Queen of selfies. Porque se tira unos selfies que quedan no como una profesional. Sí, eso es práctica. Pero todo el mundo haciéndose selfies y sacar la foto de todo el mundo haciéndose selfies. Yeah. Debemos de dejar que los jóvenes participen y vengan con sus ideas, actividades para esas reuniones familiares, y hacerlo a ellos sentir que yo soy parte de esta familia. Yeah. Sí. No, y algo que descubrimos hace poco a través de una de nuestras hijas es un nuevo app que tú puedes grabar una canción, cantar. Imagínate, yo puedo cantar un pedazo de una canción, entonces otra familia puede cantar otra parte de la canción y la pueden poner juntas y suena de la bueno. Depende y de la persona. Ajá. Pero para divertirse. Es como karaoke, pero grabado también. Eso es algo. Yeah. Hay que estar, como dice mi mamá, hay que actualizarse. Y lo puedes mix. Con la tecnología. Y mix. Claro que sí. Y trae un poquito de también, bueno, hay mucha música que los jóvenes escuchan a veces que uno dice, ¿qué están escuchando estos jóvenes? Pero hay música que a lo mejor ellos escuchan que tiene un mensaje positivo. ¿Puede añadir un poquito de esa música en el playlist de la familia mientras hay fiestas? A lo mejor es algo que se puede también hacer. Claro, queremos siempre guardar nuestros valores cristianos y claros y de la fe, pero también hacer que los jóvenes se sientan parte de la familia. Una de las cosas que todos nuestros niños saben, aunque cuando están con nosotros, todos los domingos vamos para la iglesia. Todos los domingos vamos a la iglesia. Eso es algo que no se pierde. En casa se va dos veces en semana o más, si es posible. Pero se pregunta, ¿por qué tenemos que ir? Ya ellos saben. Que eso ya es parte de nuestra rutina, nuestra cultura. Sí. Que vamos a alabar al Señor los domingos. Vamos a compartir entre hermanos. También vamos los miércoles. Eso es algo ya... Sí. Que desde pequeño hemos enseñado a nuestros hijos. Y entonces esas son las cosas que nosotros, si mantenemos la consistencia, se vuelven parte de nuestra cultura. Y nuestra tradición. Y nuestra tradición. Entonces, si va a ser nuevas tradiciones, que todos puedan participar, que todos puedan ser parte de de lo que están haciendo. Sí. Me recuerdo, mi amor, en Nueva York, mi papá, mi mamá y Josefa, que era, Josefa era como una nana mía, ¿sí? Entonces, ellos hacían pasteles para las Navidades. Y sabes que a mí me daban el guayo para los guineos, y yo pasaba ahí pues guayando guineos también, pues me hacían partícipe. Mi mamá me hacía partícipe de los dramas que ella creaba para la iglesia. siempre había algo que yo podía participar. No estaba encerrado en un cuarto así. No, siempre había algo. Mi papá, todos los días después, mi papá tenía servicio los 7 días a la semana. Okay, esto es una tradición, sí. Los 7 días a la semana. Pero mi papá, después de descansar, cuando él cogía su tiempo para descansar, leía un periódico que venía de Puerto Rico, leía las noticias, y él me invitaba a sentarme al lado de él. Y me enseñaba cómo leer las ciertas cosas. Y después había un no sé si papi se recuerda de esto, pero había dos retratos que había que buscar las semejanzas. Ay, sí. ¿Sí? Entonces, me encantaba hacer las semejanzas. Y entonces papi se sentaba conmigo y buscaba uno las semejanzas. Y eso es algo que para mí era parte de la tradición. Si no era todos los días, aunque sea eran 2 o 3 veces a la semana que yo me sentaba al lado de papi en la cama y hacíamos las semejanzas. Sí, entonces eso es algo que siempre voy a tener conmigo. Y cosas que yo quiero también compartir con mis hijos también. Sí, y así que se comienzan las tradiciones, haciendo algo que pueden participar juntos. Desde el más pequeño hasta el más anciano. Vamos a hacer cosas que nos traiga juntos, ¿verdad? En una unidad. Y esto es el plan de Dios, mi amor. Esto es el plan de Dios. El plan de Dios es mantenernos nosotros en familia. Él no quiere que tú lo hagas solo. Él quiere que tú seas parte de un grupo, ¿sí? Y es triste porque hay muchas personas, especialmente durante esta temporada, que se van a sentir solos, se van a sentir que no tienen mucha familia alrededor de ellos, pero Dios te dará la oportunidad, abre para que puedas ser parte de tradiciones alrededor de ti. Mire, nosotros sin darnos cuenta estamos creando una nueva tradición los domingos. ¿Sabes cuál? Que mi mamá venga a desayunar con nosotros los domingos antes de ir a la iglesia. Oh, yes. Eso me está gustando mucho, sí. Esa es una nueva tradición en casa. Sí. Y son cosas así que van a mantener en la familia junto. Y también pues enseñar, mi amor, enseñar tradición que también salgan del hogar, como por ejemplo ayudar a los otros, a otras personas. Estos son, pueden ser tradiciones familiares, enseñando valores familiares. Sí, valores familiares. A lo mejor durante esta temporada de celebración, entre toda la familia hacer una colecta para ayudar a una organización que ayude a los necesitados, a las madres solteras, a aquellos que no tienen comida, a aquellos que no tienen ropa. Cosas que podemos hacer junto como familia, que se vuelvan parte de la tradición, pero que tengan valores espirituales y de fe. O sea, esto es bien importante. Bien importante. En nuestra iglesia están haciendo una actividad, va a ser en noviembre, que van a estar ayudando a la comunidad. Sí, personas en necesidad. Sí, y eso es algo que quizás no. Eso es algo bien bueno que las familias pueden hacer como una tradición todos los años. Uh-huh. Decir, hey, vamos allá, todos juntos en familias, a ayudar a nuestra comunidad. Sí, y esto pues no solamente hace una nueva tradición en tu familia, pero ayuda a tu familia a introducir nuevas tradiciones a los demás también. Y esto ayuda en grande. Y esto es acto de nuestra fe. Sí, nosotros queremos que Dios nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestras vidas, pero tenemos que también tomar acción y ser activos cuando venimos a presentar nuestras tradiciones. Sí, entonces, esto va a ayudar mucho, no solamente a la familia ahora, pero las generaciones que han por venir, cuando hacemos cosas en familia. Cuando oramos antes de comer, cuando oramos antes de acostarnos, cuando leemos la escritura juntos, cuando participamos en la mesa. Hay muchos que ni usan su mesa, ¿ya? Hay algunos que se van, algunos niños que se van a asustar cuando vean que mami y papi limpiaron la mesa para sentarnos todos juntos a comer, porque esa es una tradición que se ha perdido. Pero mira, te digo que hay un grande tesoro ahí. Vemos algo que nosotros estamos leyendo acerca de cómo algunos padres que tienen problemas con sus hijos dicen: yo nunca me di de cuenta. Nunca me di de cuenta que mi hijo iba en esa dirección. Nunca sabía que mi hija estaba haciendo esto. Es porque no tienen suficientemente tiempo juntos. Y yo sé que tenemos la excusa que vivimos en una sociedad que es bien ligera, que siempre estamos haciendo algo, que es incansable todas las cosas que hay que hacer. Pero nada de eso, todo eso se va a desaparecer, nada de eso va a tener los valores como pasar el tiempo juntos. Y si una familia, pues el dicho que dice, si una familia ora junta, se mantiene junta. Y cuando mejor hacer esto es sentarse a la mesa, aunque tienen pizza, siéntense a comer la pizza o la comida que mandaron a pedir, a la mesa, juntos, mírense a los ojos, hablen. Digan su historia, cómo les fue la semana, cómo les fue durante el día. Si no pueden hacerlo durante la semana, porque hay muchas cosas, aunque sea una vez a la semana, durante el fin de semana, sentarse juntos y ahí comienza. Tú verás que esos niños al principio a lo mejor van a decir, guay, yo quiero irme para el cuarto, quiero ver televisión. Pero tarde o temprano le va a encantar. Sí, no, algo que me acuerdo ahora es de Abraham, uh-huh. De nuestro hijo Abraham, que él fue a visitar un amiguito, uh-huh. Y se dio cuenta que la mamá de ese amiguito ordenó pizza, uh-huh. Y que cada uno cogió un plato, cogió su pizza y se fueron para sus cuartos. Y dice, mami, qué cosa tan rara, porque sabe que yo no permito que coman en los cuartos, uh-huh. y es a comer en la mesa, uh-huh. Aunque se ordene pizza. Sí. Y eso cuando estaba más pequeño, dice, mami, ¿qué es eso? Todos se fueron para sus cuartos a comer su pizza individualmente. Uh-huh. Entonces ya él estaba viendo su cultura en casa y la cultura de su amigo en casa, que eran totalmente diferentes. Vamos a compartir el amor. No solamente que tú sabes, se ordena la pizza, sino que se ora por la comida antes de comer. Es una tradición que tenemos en casa también. Yeah. Ay, de bendecir la comida, no importa dónde estemos, si estamos en un restaurante, si estamos, claro, donde quiera que estemos, orar por la... Especialmente si Martín cocinó. No, ajá. Mira, hablando de cocinar, no, yo no cocino, muchachos, yo cocino, yo quemo todo. Qué mala. Sí. Sí, tienen que llamar a los bomberos, uh-huh. Donde yo cocino. Hay que orar por la casa cuando te cocines. Exacto. Señor, protégenos a todos. Mira, lo llamó Víctor. Ah, sí, Víctor, la saludos. Luz romántica. Saludos, Víctor. De Radio Fe. Uh-huh. Y dice que esa tradición que tú dijiste que tú tenías con tu papá y tu mamá de, uh-huh. de hacer los pasteles. Eso mismo. Ajá. De hacer los pasteles, que lo deberías de continuar con Yami. Sí. Para que él pueda venir y comer en la casa. Bueno, algo que mira, yo como pasteles cuando me los dan. Sí, ajá. Pero no soy un gran comelón de pasteles. No, amante, no. De los pasteles. Me gusta, mira, y por ahí hacen unos pasteles ricos. Sí, sí. Canción, a comer pastel, a comer gandula. Sí, hacen unos pasteles riquísimos y han compartido conmigo y se lo agradezco a todos ustedes. Amén. Que me han traído pasteles, claro, pero cuando voy a chequear si tengo más pasteles, ya se acabaron. Sí, papi se los comió. Papi. Y también pues comparto con mi familia. Sí, sí. Pero tú viste la última parte, ¿verdad? Que es para que él vaya con él. Con sí, yo sé, barba. Yo sé. Ya, yo no sé para hacer pasteles. Yo ayudaba, yo guayaba los guineos, pero no sé. No y eso sé. Es algo bien puertorriqueño, ¿verdad, mi amor? Los pasteles, los sí. Pasteles. Es como los tamales para los mexicanos. Así es, ¿verdad? Los tamales, que se llaman tamales. Sí. Yeah. Y bueno, hay muchas culturas diferentes. Está muchos platos diferentes. Típicos de su país que empiezan a hacer lugar en la mesa durante este fin de año y estas celebraciones. Sí, yo creo que Víctor dijo que él va a aprender a hacer pasteles y tamales para traernos a nosotros, ¿verdad? Oh, ¿eso fue lo que dijo Víctor? Yo creo que así fue. Sí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a coger una pausa musical. Gracias por hacer sonar los teléfonos. Estamos esperando su llamada. También nos puede enviar texto y nos puede pasar por nuestra página radiofe95.com. Y si quiere comunicar con nosotros, ya saben cómo hacerlo, uh-huh. Llamando aquí al 352-347-9576 y por nuestra línea electrónica 352-593-0095 y también por nuestra página de Facebook, Radio Fe. Y al próximo nivel. Ya regresamos. Todo es posible. Tu amor es verdad, tu amor es paciente.

se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de saber. Que inspira Fe, la 95.9 FM Worldwide, Radio Fe 95.com. Y si no ha pasado por Radio Fe 95.com, no sé lo que se está esperando y todo lo que se está perdiendo. Descarga nuestra aplicación y cárganos con ustedes 24 horas al día a través de la aplicación que inspira Fe en la 95.9 FM. Y también encontrarás Renuevo, renuevo.com. Es la plataforma que está arrasando ahora mismo, donde puedes escuchar mensajes, predicación y testimonios 24 horas al día, ahí a la puntita de sus dedos, cuando quiera y donde quiera. Renueva tu mente diariamente en renuevo.com, renuevo.com. También pues van a conseguir nuestra librería cibernética, donde pueden encontrar música como esta, que toda la música que encuentra aquí en Radio Fe. También podrán encontrar libros, Biblias y mucho más. Y estamos preparando para poner más cosas ahí, ya que está llegando la temporada de Navidades y a lo mejor tú estás buscando un regalo bien especial, algo que tiene que ver con la fe, una Biblia, algo diferente. Bueno, vamos a tratar todo lo mejor posible para abrir una sección de Navidad en nuestra librería cibernética de los regalos que nosotros consideramos un regalo bueno y apropiado para la temporada y para todas las edades. Sí, entonces gracias por sus llamadas, gracias por participar. Tenemos unos cuantos anuncios. Martín va a anunciar ya pronto unas cuantas cosas que están sucediendo, pero mi amor, regresa nuevamente God Belongs in My City. Oh. Será este próximo fin de semana que entra ahora. Sí, va a ser este sábado, octubre 17 a las 9 de la mañana, así que no se lo pueden perder. Y aquellos que nos están escuchando sábado, todavía tienen tiempo. Sí. Porque esta actividad va a durar todo el día. Va a durar todo el día. Unas cuantas horas. Sí, porque van a andar, van a orar, van a tener adoración. Bueno, una participación de la comunidad cristiana. Sí. Uh-huh. Sí, y se van a encontrar en Veterans Memorial Park. Uh-huh. ¿Verdad? Ya. Yeah. ¿Y dónde queda eso? Queda por la 27 y la 40, cerquita del DMV, que está en downtown Ocala. Nosotros tenemos la dirección aquí. Esto es lo más que nosotros hacemos. Si usted necesita más información, envíanos un texto que diga God Belongs in My City. Sí. Al 593-0095, 593-0095, en el arco 352, y le enviamos un texto para atrás y recibe toda la información en su teléfono. Y si usted es un fiel oyente, manténgase en sintonía porque vamos a tener al pastor Luis de Jesús más tardecito de 11:30 a 12:30 hoy, y mañana también lo vamos a tener aquí. Para que usted sepa los orígenes de esta actividad. Sí, y el movimiento que está sucediendo aquí en Ocala. Oh, sí. Ya. Tienen a Martín acompañito hoy. ¡Qué rico! Eso quiere decir que sí, tú y yo podemos seguir, mi amor. Sí. Ay, sí. Queremos mucho a Martín. Claro, él le trae mucha alegría. Él es un héroe. Martín es un héroe. Mucha alegría aquí a esta programación. ¿Verdad, mi amor? Uh-huh. Sí. Dicen que este programa le trae mucha risa a las personas que nos escuchan, y yo creo que origina por Martín. Uh-huh. Oh, yeah. I'm not that funny. Ajá. Sí, tú eres chistoso. A veces. Pero Martín se porta un poquito mal a veces. Sí. Y eso nos ayuda. Ay. Bueno, seguimos con las tradiciones, mi amor. Y las tradiciones no deben de solamente durar durante los días de fiesta, durante la temporada de final de año. Hay tradiciones para el fin de año también, para New Year's, ¿verdad? No. Algo de uvas, yo escuché algo de uvas. Sí. ¿Quién tiene esa tradición? ¿Los cubanos? Yo no sé si solamente los cubanos, pero sí. Se comen 12 uvas. 12 uvas, sí. Uh-huh. Hay cositas así. Pero cosas que podamos hacer en familia. en familia. Tradiciones que traigan valores familiares y de fe y de nuestra creencia en Dios. Esto es algo bien importante. Va a traer unidad en tu familia, va a traer más fe en tu familia. Y va a ayudar a establecer una conexión entre todos los participantes de la familia. Sí. Que se van a sentir parte de algo especial, diferente. ¿No? Uh-huh. Y así estamos creando memorias que van a durar para toda una vida. Uh-huh. Mira, tú compartiendo esa memoria con tu papá cuando niño, uh-huh, ¿verdad? Y todavía ya estás crecidito y te acuerdas de, uh-huh, de ese tiempo, de esa, sí, tradición que, sí, sí, que tuviste con tu papá. Sí, y no, yo con mi abuela también. Y no sé si tú notaste, pero yo bajé una aplicación hace un tiempito atrás, que cuando estaba Catherine aquí, estábamos jugando y era buscando las semejanzas. Ah, ya, sí. Sí. Es algo que, o sea, pasando esa tradición, a lo mejor en otro nivel, porque la tecnología y todo ha cambiado, pero esos momentos que espero que ella aprecie también como yo lo aprecio de mi papá, sacando ese tiempo para compartir conmigo. Gracias. Martín, pues entonces dinos, cuéntanos, 1, 2, 3, cuenta. Me sacaste las palabras de la boca. Sí. Llamó Víctor, dice, dejando saber que él no sabe hacer pasteles. Se pueden estacionar para lo de God Belongs in My City. Se pueden estacionar en la library, en la biblioteca, uh-huh, porque está en la 40 y de ahí los van a transportar al parque. Okay. Con el bus de la iglesia. Entonces esa es la librería principal que está en la 40. Correcto. Okay. Porque tiene un big parking lot que está al cruzar de la calle del parque. Está bueno eso. Sí, también, bueno, ¿vamos a continuar con el tema o vamos a hacerlo? No, haz lo tuyo. ¿Lo anuncio? Sí, dale. Oh, ok. Este es tu tiempo ahora. Chai. Wow. Qué más rayos. Ok, nos llamó el botoncito. El pastor Oropesa. Rayo del sol. Nos mandó, el pastor Oropesa llamó con dos actividades que tiene. Okay. Una es bien, bien linda, que es para Navidades ahora, que se llama Angel Tree. Okay. Y si ustedes conocen de Angel Tree, que es beautiful. Uh-huh. Una actividad muy linda que, para los que no saben, esto es de 40, ahora mismo es 40 niños, uh-huh, que son niños de personas que están encarceladas, uh-huh, que obviamente no pueden proveer para estos niños. Son lo que hace la iglesia es que, y la iglesia nosotros también, que auspiciamos regalos para que estos niños puedan tener regalos en el día de Navidad, y es con un mensaje cristiano, obviamente, y así saben que el amor de Cristo está aquí y está con ellos. So, cualquier persona que esté interesada en auspiciar uno de estos niños está muy bienvenida, y pueden llamar al 352-433-8498, que es el número del pastor, y comuníquense directamente con él, o pueden llamar aquí al 0095 y pueden dejar un texto y nosotros le vamos a facilitar la información. Muy lindo, se llama Angel Tree para ahora, para las Navidades. Y también este sábado 30, mi amor, ese es el árbol tuyo, el árbol del ángel. I love you, Angel. Ay, qué lindo. Ay, acumulaste puntos. Ay, él siempre está acumulando puntos. ¿Es verdad que sí? Sí. Desde que se levantas hasta que se acuesta. Eso es muy bueno. All day. I'm here all day. All day, all night, all the time. And twice on Sunday. Dale. Y entonces, el 30 de octubre, que es un sábado, va a haber una actividad también en la iglesia de él, que se llama Iglesia de Baseline, y está ahí mismito en la Baseline, y se llama, es un movie night, y el movie night es la movie Do You Believe, una película muy linda. Sí, muy linda. Ya me he querido ver esa película. Pues mira, vamos todos para allá el 30. Yo sé que tú vas, si hay popcorn. No, van a regalar cruces. Sí, porque él dijo que todos los participantes, porque el movie es acerca de una cruz. Sí, entonces, no, pero tienen popcorn. No sé, pero yo te llevo. Tú me vas a llevar. Sí, yo te llevo. Yo sé que tú siempre tienes... La caja vacía, ¿no? No, mira, si no hay comida, Martín lo tiene, lo tienen en el bolsillo. No, tiene, voy a llevar el scooter. Tú sabes, sí. ¿Te recuerdas el best que tenía el scooter? Eso tiene de todo allá adentro. Sí. Tiene popcorn, extra butter, no butter. Tiene un popcorn maker. Maker, sí. Entonces, también tenemos más actividades, más actividades. Conferencia de mujeres. Hoy tenemos de todo. Hoy tenemos aniversarios, tenemos vigilia. Bueno. Esta conferencia de mujeres que se llama Perlas Preciosas va a tomar lugar en la Iglesia Unidos en Cristo el sábado 7 de noviembre. Para todas las mujeres que estén interesadas, va a ser a las 10 de la mañana. Están localizados en el 220 Marine Oaks Drive en Marine Oaks. Y teléfonos para llamar para más información es el 352-454-0373. Perlas Preciosas, conferencia de mujeres. También va a haber un aniversario de Grand View Church. Y esto es el quinto aniversario de ellos. Va a estar, va a ser viernes y domingo, viernes 9 de noviembre. Pues ya pasó. Oh, no, este es el 9 de octubre. Yo creo que este ya pasó. Este ya pasó. Sorry, sorry. ¿Tú crees o estás seguro? Ya pasó. Bueno, no, Pastor José Martínez, por favor, llámeme. No, ya pasó porque... ¿Ya pasó? Sí. Ah, pues ya pasó. Sorry, sorry. No, pero bonita iglesia, bonita congregación y... Gracias. Y felicidades en su aniversario. En su quinto aniversario. Sí, quinto como el de nosotros. Qué lindo. Y entonces también está una vigilia que va a ser... Martín, deja de estar sudando. Me está dañando el micrófono, no sude. Sí, y que están bien sensitivos ahora con los cables nuevos. Sí, dale. Cristo es mi refugio. Ajá. Que va a tener una vigilia el 6 de noviembre y esto va a ser a las 8 de la noche. Están localizados en el 5711 Town Center Plaza en Bellevue. Número para llamar el 352-307-7133 o el 352-286-6782. También está el Día Familiar. Este es Día Familiar, no se lo pueden perder. Todo es gratis. Comida gratis, eventos gratis, bounce house gratis. Cuando él dice comida gratis, se le hace una sonrisa. Todo gratis. Uh-huh. Sábado 24 de octubre, el Día Familiar, este está auspiciado por la Iglesia Fe y Esperanza. Ven y disfruta con nosotros este Día de la Comunidad, que va a haber juegos, entretenimientos, sorteos, comida gratis y mucha risa y alegría, con payasos también. Localizados en el 267 Marine Oaks Drive. Marine Oaks está acabando. Cerca de la 34 Terrace y la Marine Oaks Drive. Para más información, llamen al 352-426-1230 y también en ese mismo día va a haber una caja de Misión Biblia, que están recolectando Biblias y también los expositores viejos para donárselo, llevárselo a Cuba, a El Salvador y a Guatemala. Está bueno esa actividad. Cuba, Salvador y Guatemala. Y nosotros vamos a estar aquí hablando más acerca de Pasa la Bendición en estos próximos programas, porque vamos a estar hablando acerca de muchas maneras que pueden pasar la bendición, especialmente en esto, lo último del año. Puede ser eso parte de su tradición familiar, separar para poder contribuir con las necesidades, para necesidades de otros o organizaciones que ayudan a las personas en necesidad. Sí, y mi amor, estábamos hablando ayer acerca de crear aquí en Radio Fe un evento para la radio audiencia que venga, una fogata de Navidad para cantar. Lo hicimos una vez. Sí, para cantar canciones de Navidad y compartir juntos y abrírselo a la comunidad que venga y que tenga un tiempo bien agradable. Todavía no tenemos fecha, tenemos que organizarlo, pero si usted cree que es una buena idea y quisiera participar, pues llámanos y dinos, sí, vamos a hacer algo para Navidad. Decorarlo y tenerlo bien lindo y que la gente pueda participar y tener ese ambiente familiar. Sí, a lo mejor una nueva tradición. Sí, que se canten todas esas canciones de Navidad, tradicionales, sí. Navidad, hoy es Navidad. Sí. No, ok. El último es Hallelujah Praise and Worship Night. Esto va a ser el 31 de octubre a las 6 p.m. 31 es sábado o domingo. creo que es sábado. No sé, este año no sé cuándo cae. Sí, yo creo que el 30 es viernes y el 31 es sábado. Uh-huh. Bueno, a las 6 de la tarde iba a estar Puchi Colón. ¿Tú conoces a Puchi Colón? Sí. Ah, pues va a estar aquí en Marin Oaks. Va a tener también por la Ministerio Unidos en Cristo en la 220 en Marin Oaks Drive, Ocala, Florida. Free admission. Para más información, 352-804-6247. Ok. Uh-huh. Y sí, es sábado. Es octubre 31. Okay, muy bien. Ah, pues entonces la película es el viernes en la iglesia de Baseline. Este está haciendo planes ya, mira. Ya tiene el fin de semana planeado. ¿Dónde yo voy a comer este fin de semana? No, todo el día. Ya, sábado en viernes, sábado y el domingo. El domingo, la iglesia. Oh, wow. Alto, y después se va a Gabilon's to my city para caminar toda esa. Sí. No, eso va antes. Sí, eso va antes. No, pero ese es para rebajar, para después ir a comer toda esa comida. Exactamente. Primero lo rebajas y después lo aumentas. Sí. No, y que ese es el día de God Belongs in My City, el 17 de octubre, uh-huh. para un shout-out para mi esposa, que es el aniversario 23 de ella. Ah. Sí, y el cumpleaños mío. Sí. Yeah. Entonces, ¿el aniversario es de ella nada más? El aniversario es de ella nada más. Sí. El cumpleaños es mío nada más. Entonces, la felicidad es para ella nada más. Para ella nada más. Wow. Qué tradición más interesante. Qué linda, ¿verdad? Sí. ¿Oíste eso, mi amor? No. El aniversario es de Telma nada más. Telma nada más. ¿Cómo así? Sí, porque el cumpleaños es mío, pero el aniversario es de ella. Sí. El mismo día. Oh. Yeah. Está bien interesante. Pues entonces si no me saca un regalo. Sí. Entonces. Están even, entonces. Sí, exacto. We're even. Es tu aniversario y mi cumpleaños. Sí. Bueno. Bueno, si es el aniversario de ella, tienes que regalarle algo. Sobre esto, definitivo. Uh-huh. Yeah. Sí. Bueno, entonces la gente si sabe que es mi aniversario, no me regalan. Pero si saben que es de ella, sí se los regalan. Sí. Todo el aniversario de ella. Está interesante eso. Bueno, continuamos ahora con nuestras tradiciones. Aquellas tradiciones que nos unen como familia, que nos hace sentir que somos parte de algo más grande. No estamos solos. Cuando pensamos en todas las memorias que tenemos de nuestro pasado en familia, pensamos de las tradiciones que se repetían una y otra vez. Y cuando queremos repetir ese sentido, esa emoción que sentimos en el pasado, queremos repetir algunas de las mismas cosas. Por eso es que nos gustan ciertas comidas durante las temporadas de fiesta, porque nos recuerda de las comidas tradicionales que hizo mami, hizo papi, que cocinaron ellos. Entonces queremos pasar también ese ambiente. Y los olores, mi amor, que llenan la casa durante estos días de fiesta, que hacen a uno recordar los dulces y las cosas. ¿Sí? O las abuelitas, tú sabes cómo cocinaban tan rico. Yeah. Tú sabes, un olor te puede recordar de alguien. Oh, yes. You know? Uh-huh. Y es una tradición bien bonita. Yeah. Entonces, crear ese ambiente nos ayuda a crear influencia para ayudar a las próximas generaciones a conectarse con los mismos valores que nosotros tenemos. Entonces, a lo mejor tú no encuentras esto como algo tan espiritual en el día de hoy, pero yo te digo algo, si tú practicas tradiciones que tienen valores en tu vida, el Espíritu de Dios va a estar siempre presente, uniendo esos corazones, y va a recordar no solamente esos momentos, pero los valores que hicieron esos momentos posibles. Y los valores de amar al prójimo, amar a tu vecino, considerar a todo el mundo en tu familia, valores de fe, de oración, de compartir juntos, todos estos valores, pues son los que tú vas a continuar a pasar de generación en generación. Y para algunos que a lo mejor no están escuchando, que no practican ir mucho al templo, a la comunidad de fe, pues a lo mejor durante esta temporada de Acción de Gracia pueden ir, durante las Navidades pueden ir, hay muchos programas bien lindos donde pueden expresar estas tradiciones nuevas para su familia, ¿sí? Y esto va a ayudar mucho a crecer. Ahora, mi amor, tradiciones diarias, un ejemplo de una tradición diaria. Bueno, una que nosotros hacemos cuando estamos comiendo en la mesa, que preguntamos cuál fue the high and low of the day, cuál fue la parte más buena del día y la más baja del día. Y entonces vamos uno por todo. Uno, y así podemos saber un poquito acerca del día de cada uno de las personas de la familia. Entonces eso es algo que hacemos todos los días a la hora de la comida. Y se está, nos estamos conectando, estamos sabiendo, enterándonos un poco de ¿qué pasa, Martín? No, que eso también ayuda a que no prendan la televisión o tengan los celulares. O, sí, no, nosotros, hay una ya a mí no le los gusta niños nada, saben. Ya. Los nada niños de televisión saben, encendida. Pausan la movie si están viendo algo o lo apagan. Y el teléfono en la no en la mesa. Sí, o sea, sí, podemos a veces música de fondo. No, sí. Música sí, pero no tener la televisión, porque la televisión atrae. Te distrae, sí. Distrae. Yeah. Uh-huh. Los teléfonos más todavía. Sí, yeah. A veces cuando estamos comiendo y me suena el teléfono, ya no, antes los niños me decían, mami, está sonando el teléfono, pero ya aprendieron no me dicen nada porque sabe que yo no la voy a contestar al momento. Exactamente. Que después cuando termine, entonces voy y contesto. Uh-huh. Correcto. Yeah. Sabe que porque si suena no quiere decir que sea una emergencia. Las personas que están llamando es porque hay prioridades, ¿verdad? No, pueden dejar un mensaje. Sí. No, sí, uno cree que porque uno tenga un teléfono tiene que contestarlo siempre cada vez que suene o entra una notification. Pero no es así. Hay que tener nuestras prioridades bien marcadas y saber cuándo y cuándo no. Sí, contestar. Sí. Ayuda, entonces, pues. Y ahí le estás dando dándole el valor a tu familia en ese momento. Dice, uh-huh. Wow, mis padres no contestaron el teléfono cuando estábamos cenando. Esto significa que este tiempo es sagrado. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces yes. Le estás dando estás transmitiendo un valor a tus hijos diciendo, no, ustedes están primeros que cualquier otra llamada que venga de afuera. Así que eso es algo que se puede practicar día a día. Sí, muy bien. Entonces, pues estas son tradiciones diarias que nosotros podemos practicar. Tradiciones semanales, pues como hemos hablado acerca de ir al templo juntos, participar de oración, de adoración, separar el tiempo para eso, en familia, ¿sí? Una idea, si lo que están viviendo en casa, no todo el mundo participa de las reuniones en la iglesia, podemos despertarnos temprano los sábados con alabanza y adoración. Así es. Sí, entonces tarde o temprano la van a escuchar. Alabanza y adoración los domingos, crear un ambiente donde eso sea una tradición, donde el nombre de Dios está siendo mencionado, donde la fe está siendo crecer todo el tiempo. Entonces, pues tradiciones anuales. Y esa es lo que estamos hablando hoy en día acerca de las tradiciones de los días de fiesta. Sí. También está anual las reuniones familiares, uh-huh. Que no solamente es mamá, papá y niños, sino incluye a los abuelos, a los tíos, a los primos, a todos que estén, que no estén viviendo en la misma vecindad, que puedan venir un día particular y hacer una fiesta y entonces compartir todos juntos. Eso puede ser otra tradición anual que no tiene que ver con nada de los holidays nacionales. Sí, hay una tradición anual que siempre pasa en nuestra casa y algo que llame la que implica más es que todo el mundo que tiene un cumpleaños tiene que tener un cake. Oh, claro. Todo, que sí, aunque, no importa la edad. No importa si tú pues no pudiste estar con nosotros para celebrar tu cumpleaños, el día que tú estés con nosotros, la próxima vez que tú estés con nosotros, va a haber un cake y te vamos a cantar. Balloons, sí, yes. Te van a cantar. Con helado. Con helado. Sí. Pero eso es bien grande en casa, que aunque no estén, la próxima vez que esté con nosotros, se celebra su cumpleaños. Claro que sí. Yes. Explica, que aunque no esté presente, aunque la persona no esté presente, cuando vuelve otra vez a estar presente, ahí tiene el cake. Claro. Ahí le cuentan. Happy birthday. Yeah. Sí. Claro. Sí, todos los años esperan tener eso en casa. Sí. Okay, entonces no voy a ir el 17, voy a ir el 19, sí. Para que entonces coma cake otra vez. Yeah. Okay. Yo no sé si tú estás en la lista de nuestros cumpleaños. No importa, pero hazme un show. Sí. Es Ay, Dios cumpleaños. Mío. Yeah. Vamos a tener que comprarle el cake a Demo. Yes. Sí. Ice cream cake, para que esté los dos. Ay, qué rico. Me gusta mucho ese, sí. Bueno, gracias por participar en el día de hoy. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido para compartir juntos. En un momento vamos a hacer una oración a Dios por cualquiera de sus peticiones. Vamos a coger una pausa musical. Ya regresamos, pero si usted desea llamar, todavía hay tiempo. Si quiere compartir con nosotros cuáles son sus tradiciones, si tiene cualquier mensaje para Martín o para nosotros aquí, pues nos puede llamar. Sí, llámenos aquí a los estudios al 352-347-9576 o déjenos un mensaje a nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y también la página de Al Próximo Nivel y también la nuevecita de Radio Fe. Gracias por estar aquí. Cuando regresemos, vamos a hacer esa oración y vamos a pedirle a Dios por esas peticiones que tú tienes. Y vamos también a pedirle a Dios que nos ayude, porque necesitamos a Dios en este proceso para ayudarnos a establecer tradiciones que traigan honra y gloria a su nombre y a la misma vez crezcan nuestros valores familiares. Por lo tanto, quédese ahí, vamos a orar. Y no importa qué grande sea tu problema, tu Dios es mucho más grande que tu problema. Y con Él todas las cosas son posibles. Necesito y vine aquí a buscarte. Aquí estaré por siempre para escuchar tu voz. No hay nada en este mundo que pueda separarme de tu amor. Eres tú mi inspiración, llenas tú cada rincón. Yo te necesito y vine aquí a buscarte. Aquí estaré por siempre para escuchar tu voz. La llave de mi corazón te pertenece a ti, Señor. Tu justicia me abrazó, te llevaste mi dolor. Señor, te necesito. En mi vida y en mi corazón, Señor, te necesito. Llena mi alma con tu amor, Señor, te necesito. Eres mi fuerza y mi salvación, yo te necesito. Trae la paz al corazón, te necesito. Te necesito y vine aquí a buscarte. Aquí estaré por siempre para escuchar tu voz. La llave de mi corazón te pertenece a ti, Señor. Tu justicia me abrazó, te llevaste mi dolor. Señor, te necesito. Aquí en mi vida y en mi corazón, Señor, te necesito. Mi vida llena con tu amor, Señor, te necesito. Eres la fuerza y mi salvación, y yo te necesito. Tú traes la paz al corazón, te necesito. Necesito, aquí en mi vida y en mi corazón, Señor, te necesito. Llena mi vida con tu amor, Señor, te necesito. Eres mi fuerza y mi salvación, yo te necesito. Te necesito. mañana, esa debe ser siempre nuestra oración y nuestro deseo. Decirle al Señor, yo te necesito, porque sabemos que no lo podemos hacer sin Él. ¿Y sabes qué? Él tampoco lo hace sin nosotros. Él siempre nos lleva a otros niveles. Él siempre está bregando nuestras vidas. En esta mañana quiero dirigir tu atención a mejorar esa petición que tú tienes en tu corazón, que tú quieres que Dios traiga solución a ese problema, a esa preocupación, a esa ansiedad, a lo mejor. Pero te puedo decir esto en grande confianza, que Dios nunca nos deja como Él nos encuentra y que siempre está trabajando en nuestras vidas. Y a lo mejor durante el día de hoy, esta programación, pues Dios a lo mejor te recordó de ciertas tradiciones que a lo mejor se han olvidado en tu familia. A lo mejor tradiciones personales que tú has tenido, de cómo acercarte más a Él. Y sabes que nunca es tarde para regresar y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero que tú seas una mayor parte de mi vida. Y todo comienza con ser honesto. Y esta mañana podemos hacerlo con Dios. Por eso que yo te digo, acompáñame en esta oración. Acompáñanos aquí en los estudios. Estamos en comunión pidiéndole a Dios por lo que tú deseas. Que Dios trabaje al favor de tu circunstancia. Y que a lo mejor las cosas no salen como nosotros queremos, pero tenemos que tener esta fe. Sale de la mejor forma. Porque cuando Dios está en control, todas las cosas obran para bien. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que tú nos das de compartir juntos en familia con nuestros amigos alrededor del mundo. En esta mañana venimos confiados que tus promesas son reales, que tú nos hablas en cada momento, que tú despiertas en nosotros la inspiración necesaria para activar nuestra fe. Y hoy queremos servirte, adorarte y acercarnos a ti, porque sabemos, Señor, que solamente con tu fortaleza, con las ideas que tú nos das, podemos llevar nuestra vida de gloria en gloria, porque esas son tus promesas hacia nosotros. Que nuestros labios siempre tengan una adoración y que tú siempre tengas un lugar en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra mesa. Que las tradiciones que podamos establecer sean aquellas que sean puras y santas, que ayuden a establecer también la fe y la confianza en ti. Gracias por ayudarnos a tener estas familias y nuestros amigos y vecinos que nos ayudan a establecer estas tradiciones. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir. Y hoy, mientras estoy aquí orando con mis hermanos y amigos alrededor del mundo, te pido por sus peticiones, por aquellos que a lo mejor tienen esta enfermedad, que ahora mismo en el nombre de Jesús tú le traigas sanidad. Tú quedas sano ahora mismo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Toda esa enfermedad se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Y por aquellos que a lo mejor sufren de depresión, opresión o adicciones, ahora mismo esas cadenas caen rotas por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y tú quedas libre para adorar y glorificar el nombre del Señor. Y Señor, te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y Señor, por nuestros jóvenes y niños, protégelos, traen la capacidad necesaria para que puedan ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pedimos por aquellos en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Si ese eres tú y quieres ser a Cristo parte de tu vida, a esta oración tuya y sincera, Señor, aquí estoy. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Un grupo grupo de nubes con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno, pues del cielo va a caer la lluvia, lluvia de esperanza, pronto va a llover, del cielo va a caer la lluvia, hoy levanto mis manos para recibirla, pues todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, noticia. Que no te espante su color, es la garantía que hace justicia a la semilla de un sembrador. El que siembra con fe no arranca con duda, pues de arriba es que viene su ayuda. La persistencia es parte del diseño, no dejes que se mueran tus sueños. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno. Gracias por seguirme en sintonía con la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM, y los teléfonos siguen sonando, mi amor. ¿Qué tú crees de eso, ah? Sí, que nos sigan llamando. Ahí me entró un mensajito de nuestra querida amiga Rowy. Oh, Rowy, sí. ¿Cómo está? Saludos. Nos manda saludos a los tres. Sí. Sí, incluye a Martín. Ay, qué rico. Oh, Martín, yo pensaba que tú estabas en el teléfono. ¿Le enganchaste a alguien? No, pasó la llamada. Ah, oh, sí. Rowy también, yo estaba hablando con ella. Sí. Ah. Sí, ella dijo que ella tenía una tradición, uh-huh, que era que cuando ella recoge, los niños, ella baja el radio a propósito y dice, porque yo quiero escuchar lo que tú me estás diciendo, porque lo que tú me vas a decir es bien importante, uh-huh, para mí. Sí, wow. Qué bueno. Ese estaba buenísimo. También se estaba recordando de una tradición que ella tenía con el papá de ella, que era, uh-huh, que ellos iban juntos a la panadería, uh-huh, de la esquina. Uh-huh. Y yo le dije, ay, sí, eso también me recuerda a mí cuando yo iba a la panadería y estaba el pancito acabadito, así el calientito. Sí. Que comprábamos 2 libras y una llegaba y la otra no, porque la otra en lo que llegábamos se comía, ya se iba. No, en casa hacían lo mismo. Pero mira, en la 116 en Manhattan, en Nueva York, es bien hispano. Bueno, en ese tiempo los puertorriqueños pues tenían el lugar. Sí. Ahora se lo entregamos a los mexicanos y están haciendo un buen trabajo. Bueno. Pero se compraba pan, pero le echaban ajo. No sé si pan con ajo. Wow, qué sí. Oh, my God. Eso es lo más rico. Sí, había que comprar 2 porque uno se comía en el carro. Exacto. Y el pan con queso también. Pan con queso. Derretedito así. Sí. Mozzarella, no me llamen. Ahora. Hay personas que están engordando simplemente escuchándonos. Ay, ay, ay. Mi amor, entonces, tradiciones, bebé. Una tradición que yo siempre tengo es que siempre te estoy diciendo que te amo. Sí, dedicándome canciones. Me encanta. Sí. Porque es parte de lo que hace el amor psiquín hacia adelante. Tradiciones lo van a ayudar a nosotros a siempre mantener el enfoque en las cosas más importantes, que es nuestra familia, y por supuesto es algo que Dios nos ha regalado a nosotros. Cuando hacemos esto una prioridad y tratamos lo mejor posible de cuando estamos juntos, traer tradiciones que nos van a unir más. Entonces cuando no estemos juntos, nos vamos a recordar y nos va a traer en un sentir de valor de vida, y eso va a impactarnos. Cuando hablamos con nuestros hijos que no pueden estar todo el tiempo con nosotros, nos dicen que nos extrañan. I miss. Es porque extrañan nuestras tradiciones también, la manera que somos, y saben que alrededor de nosotros siempre van a tener esta alegría, este gozo, y eso es algo que viene de Dios. Compártelo. tú quieres ser una influencia en tu familia, quieres que ellos tengan fe también, quieren que ellos tengan, crezcan. Dice la escritura que no se, que nosotros nos convertimos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Así. Y con alegría y gozo como nosotros lo tenemos, ¿quién no se va a contaminar? ¿Mm? Sí, hay que ponerse la cara de fe, ¿verdad? La cara de fe y no de feo. Eso lo aprendimos este fin de semana. Y vamos a traer un montón de campañas por ahí. Sí. Para aquellos que escucharon que nosotros estábamos hablando de Miel San Marcos, mi amor, nos acaban de poner dos videos en Radio Fe. Uno de ellos es Pastor Henry, compartió que nos subieron a la tarima, si estuvimos en la tarima, y fueron representados cuatro emisoras de radio, yo sé, pero entró una al final, sí. Sí, y entonces, y todos los pastores de Kissimmee que estaban ahí, y orando por Centro Florida, orando por Centro Florida, por la unidad de Centro Florida. Pueden escuchar y ver ese video en nuestra página en radiofe95.com. Y gracias nuevamente al Pastor Henry y su esposa por todo lo que han hecho y esos esfuerzos bien grandes. Sí. Bueno, Martín está en el teléfono, ustedes lo están manteniendo ocupado. Y qué rico, sí. Se porta bien cuando está. Sí. Mira esa carita de angelito. Se notó que estaban hablando de él. Sí. Sí. Mira, ya quieren enganchar. No, me voy. Martín, ¿qué fue lo que era que tú estás haciendo ahí? ¿Qué? No, estamos aquí en una llamada bien especial. Sí. Pero sí, se va a quedar así especial. Wow. Mira, a mí se me olvidó. Sí, dime. Decirte que Oropesa también tiene una tradición. Uh-huh. Se me olvidó mencionarla. Sí. Que es que todos los domingos ellos ven películas. Sí, esa movie night. Movie night, sí. Exacto. Sí. Ven está películas en la casa eso. O donde quiera, tú sabes, salen afuera. Yeah, that's un good. Movie night. That's good. Ese es bueno. Así. Yo tengo una tradición que hace tiempo que no he podido practicar. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? El gozo de Dios. Sí. ¿Qué es eso? Me dice, está tan miserable cuando oye una canción que tan alegre. Ey, ponte la cara de fe. Poner la cara de fe y no de feo. De fe y no de feo. Oye, ese te quedó linda. No, ese no fui yo. No, es de nosotros. Nos enseñaron. ¿Quién lo dijo? Miel de San Marcos. Miel de San Marcos. Sí, uno de los hermanos dijo: ponga la cara de fe y no de feo. Sí. De feo y no de feo. Ya me está gustando el concierto ese. Yo creo que sí, me marcó a mí. De feo. Pero, sí, bueno. Enseñando. Yo no estoy diciendo, pero él parece que se lo comió porque no dijo más nada. Me marcó, sí, de verdad. Bueno, no, allí. Me puso más bello. Sí, y Ami estaba allí gritando y brincando y gozándose. Bueno. Y yo también, pues, nos estábamos uniendo ahí. Y estábamos Skyping también, lo hicimos por Periscope, las personas que nos vieron por Periscope. Sí, no nos dejamos atrás, lo compartimos con todos los que están en las redes sociales con nosotros. Qué bueno. Si no lo vieron, pues pueden regresar a nuestra página de Facebook y ver ahí algunos de los videos que tomamos. O a la página de Periscope. Dura nada más 24 horas, no sé si el video está ahí todavía, pero le digo esto, busquen maneras de conseguir experiencias que marquen y que unan a su familia. Y eso se trata, las tradiciones. Bueno, nos despedimos, Martín. Martín, despídete, Martín. Martín, being a good boy. Ok, está bien. Be a good boy. Voy a ser obediente. I'm going to your swimming pool. Me vas a calentar la pensión. Let's go. Okay. Yeah. Dile. Ame mucho. De verdad, no, primeramente, muchas gracias por cada una de las llamadas que entraron hoy, que fueron bastante. Eso nos alegra el alma un montón. Ustedes no saben cuánto. Pero, como todo, gracias un montón. Sintonícenos por la misma emisora a la misma hora la semana que viene, y recuérdese, ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Y bueno, de mi parte quiero saludar a todos nuestros amigos que están en el otro lado de la radio. Gracias por su participación, sus llamadas, sus emails, que ahora me acaba de entrar una aquí. Y a aquellos que nos mandaron por texto, gracias, nos sentimos que estamos aquí compartiendo con todos ellos aquí en los estudios, sí. En familia. Que esto sea una tradición. Sí, claro que sí. Que nos inviten siempre a sus casas. Bueno, quiero recordarle que hacemos todo esto con mucho, mucho amor, pensando siempre en ustedes, pensando siempre en agradar a Dios y traerle temas que nos puedan ayudar a todos nosotros a siempre ir al próximo nivel.